Bueno, estamos con ahora Mariana Díaz Valentín, que además de estar acá recordando la fecha del Ni Una Menos, es la cabeza del INTA en La Valle, que es una institución también súper vapuleada, acá acompañada de las chicas también. Así que bueno, Mariana, ¿qué significa para vos estar hoy acá en esta fecha? Bueno, la verdad que es una fecha que nos moviliza mucho como mujeres, ¿no? Hoy se cumplen 10 años de la primera vez que salimos a la calle hartas de tantos femicidios. Y la verdad que hoy seguimos saliendo a la calle porque nos siguen matando, nos siguen quitando políticas públicas para la defensa de nuestras vidas, ¿no? Es un derecho de, como mujeres, vivir y elegir la vida que queremos vivir y poder hacerlo con libertad, tanto que esta palabra hoy está tan nueva, ¿no? Esto de... Está como bueno, vaciada. Sí, sí, pero bueno, creo que no hay que, volver a darle contenido y bueno, hoy estamos acá por todas esas luchas, ¿no? Nos pone el 3 de junio eso, volver a... Nosotras desde La Valle traemos a Joana y Soledad muy presente. Total. Que en ese momento no existía ni el término femicidio, pero que realmente fueron mujeres de nuestras comunidades desaparecidas y como decían algunos compañeros que han hecho un material muy lindo, a las mujeres no nos traga la tierra, ¿no? Desaparecemos. Claro. Y como la comunidad ahí, ¿no? En estos tiempos de tanto individualismo ahí, realmente es un ejemplo claro de cómo la comunidad salió a buscarlas. Totalmente. No habían salido las instituciones que correspondían. Esto de no rendirse ante decir no está, no debe haber, no, esto que siempre hay historias para le decir, bueno, por algo se habrá ido seguramente, y ni la comunidad educativa bajó los brazos, ni la comunidad de Tres Mayas, ni la comunidad de La Valle, después eso se fue ampliando y así empezar a hablar de otras mujeres que también no las había tragado la tierra, sino que nos habían matado, ¿no? Así que bueno, hoy en memoria de ellas seguimos marchando. Bueno, con la emoción ahí a flor de piel. Sí, totalmente. Bueno, gracias, Mariana.